13 de noviembre, un día antes de la audiencia de inicio del juicio oral de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista, se concentraron para exigir la libertad inmediata y incondicional varios redes, organizaciones, colectivos e individuos quienes firman un pronunciamiento conjunto para su liberación. Nuestro compañero es un joven maya celtal de 23 años, quien fue detenido el 4 de diciembre del 2020. La Fiscalía de Justicia Indígena acusa a Manuel de homicidio calificado, lo cual es una acusación completamente falsa, ya que en el momento de los hechos, él se encontraba con su familia en su domicilio. Las investigaciones por parte de la Fiscalía han sido deficientes y carecen de rigor científico. Ni siquiera existe prueba de necropsia por dicho homicidio. No hay razón para que Manuel esté en la cárcel. Lo único que explica esta situación es la sin razón de la impunidad y el racismo característico del sistema de impartición de injusticia mexicano, así como la brutalidad de la represión para quienes luchan por formas de vida libres y dignas en oposición a la soberbia del poder. Esta lucha por una vida digna se realiza en un contexto muy difícil. Diana Itzuluna, quien pertenece al espacio de lucha contra el olvido y la represión, el COR, es integrante de la red de resistencia y rebeldía AJMAC y parte de la campaña para exigir la libertad para Manuel Gómez. Ella nos explica más sobre la represión que están sufriendo los grupos zapatistas en Chiapas. Nosotros hemos intentado decir que la guerra integral y de desgaste está desde 1994, con el frente militar, el frente paramilitar, el frente económico, que consiste en todas las políticas asistenciales para romper las autonomías de los pueblos zapatistas, el cerco mediático, el cerco psicológico, el cerco agrario. Pero los últimos 3 años con el gobierno actual vimos 3 factores fundamentales que se dan también en el contexto de la pandemia. Uno es la remilitarización de Chiapas, siendo el estado de toda la República Mexicana más militarizado del país. Otro factor que se da pues son los megaproyectos. Todos los proyectos turísticos que implican el despojo y desalojo de población local y rural, sobre todo, y bueno, las zonas urbanas, la gentrificación. Y el otro frente pues es el crimen organizado, que ya en el crimen organizado pues están coludidos los funcionarios públicos, sobre todo todos las autoridades municipales. Bajo esas condiciones luchan todas las comunidades autónomas en Chiapas. Desde el 22 de octubre, el EZLN publicó 9 comunicados que anuncian una reestructuración de la organización zapatista. El 4º comunicado declaró que esos cambios son la resulta de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico y se inició hace unos 3 años. Para entenderlo mejor, Diana Itzu nos platica un poco sobre los desarrollos actuales. Pues las comunidades autónomas ahorita lo que están haciendo es reforzar las autonomías. Como ya sabrán, se acaban de anunciar las 2 nuevas instancias que van a desaparecer, que son los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno, pero no significa la pérdida de control territorial, ni mucho menos la pérdida de control organizativo, sino todo lo contrario. Vienen nuevas escalas y dimensiones de las autonomías, donde la célula principal son los gobiernos autónomos locales y los colectivos de gobiernos autónomos zapatistas. Entonces estamos viendo una escala que va a partir del centro, ¿no? Y bueno, sigue la misma forma del caracol, de ir hacia adentro y hacia afuera. Ahorita están hacia adentro, por eso está en alerta roja los caracoles. Se está invitando al aniversario de los 30 años del levantamiento armado para fin de año. y como todo se sigue reivindicando los 500 años de lucha contra el olvido, los 40 años de la fundación del EZLN, los 30 años del levantamiento armado, los 20 años de la autonomía zapatista y los 10 años del merger de todas estas formas autónomas zapatistas. El EZLN anuncia la celebración con motivo al 30º aniversario del inicio de la guerra contra el olvido, en los meses de diciembre del 2023 y enero del 2024. Sin embargo, advierte que no es seguro llegar, ya que las principales ciudades de Chiapas están en un completo caos. Para más detalles y todos los comunicados, puedes visitar enlacezapatista.ezln.org.mx y regajmac.org. Para el Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Emilia Marasek y Lorena Gómez.